Hola, señor viejo puerco, ¿cómo está? Soy yo, su amigo Antonio López de Lara, de acá de Torreón, Coahuila. Nomás para decirle que tengo secuestrados ya aquí a 12 personas, unos familiares, todos los tengo y no los voy a soltar hasta que el programa se acabe, hasta las 5 de la tarde. ¡Suéltame, No lo vas a soltar hasta las 5 de la tarde, no. Nada, señor, suélteme. Yo solo vine a cobrarlo de Electra. No, hasta las 5 de la tarde. Aquí estamos, señor viejo puerco, como la tráiler. Aquí el chiquillo mechas de indio desde Torreón, Coahuila, secuestrando gente de 4 a 5 para que lo escuchen. Un saludote. Sean bienvenidos a esta 15ª edición del Rincón del Viejo Puerco. Aquí estamos junto a la Chayo y también junto al ingeniero José Luis. Y acabamos de escuchar una cumbia llamada Gaita Sabrosa a cargo de los Diablos del Valledupar, directamente desde Colombia, quienes publicaran esta rolongona en los años 60 en su disco Tina y Rosa María. Esta es una pieza para mover el culo bien sabroso, definitivamente un agasajo musical. Y en fin, pues vamos a recordarles que estamos transmitiendo aquí desde el Corral de Radio Morir, a un costado del Parque Rojo. El Parque Rojo, que el día de hoy es un crisol de tribus urbanas. Usted puede encontrarse desde cholos gangsta hasta otakus cyberpunks veganos y andróginos. Además, tenemos una envidiable vista del Cerro del Cuatro, donde habitan aproximadamente 7.000 personas y hay más de 1.500 casas, un promedio de 668 personas por kilómetro cuadrado. Chayo, esos pinches gallos, ¿por qué cantan a esta hora la verga si siempre los programamos a las 6 de la mañana y vienen cantando a las 4:15? ¿Qué pedo con ellos? Don viejo puerco, es que usted trae mal ahí el pinche horario. Buenas tardes a todos los puercotes, los radioescuchas. Y después de haber dado todos esos datos y saludos que a todos les valen verga, pues comencemos a ponernos hasta el culo, querido marranos. Así es que vayan destapando las caguamas, vayan prendiendo ese toque, vayan surtiendo sus pachitas, vayan pintándose unas líneas, vayan calentando las cucharas, vayan preparando su crocodil, vayan como quieran y gusten, pero sí vayan. Cumplan su palabra, queridos marranos. Y si quedaron de ir a algún lugar, deben de ir y cumplir con ese compromiso. Si lo invitan a un lugar y no quiere ir, dígalo desde el principio, querido marrano, para que no lo anden esperando. No hay que pasarse de verga. Es de mala educación dejar plantada a la gente, y más si usted los deja esperando abrazados de un poste, tal cual como lo dice el maestro Lorenzo de Monteclaro con este rolongón compuesto por Alfonso Peralta y que relata una sufrida espera que terminó en una inesperada borrachera. Esta rolongona fue editada y publicada en 1980 y Lorenzo de Monteclaro la interpreta acompañado del grupo de Rogelio Gutiérrez. Así es que destape una vironga y usted dirá, ingeniero, ¿le damos play a la verga? Pues zorrájeselas en el hocico. Dejaste abrazado de un poste, esperándote y nunca llegaste. Me dijiste que ahí te esperara, bien recuerdo que me lo juraste. Ya muy noche me fui de la esquina y a tomar me metí a una cantina. Me senté y le pedí al cantinero una copa y después la botella. Junto a mí se arrimó un compañero que muy triste me dijo su pena. Él también se quedó en una esquina. A la cita tampoco fue ella. Me dijo llorando, es la misma que estuve esperando. Me dijo llorando, es la misma que estuve esperando. Qué chingón que a toda madre, ojalá ya se estén necrosando el hígado. Como el huihuicho que nos manda una fotografía donde se está jambando un caguamón y nos dice, ya estamos inflando el hígado, don viejo puerco, con esas rolonas mamalonas. Saludos a doña Chayo y al resto del equipo. También nos escribió al chat de Radio Morir, que ustedes recuerden que pueden meterse a la página de Radio Morir y descargar la app para escuchar esta chingadera donde usted le dé su gana. Y el huihuicho también nos comenta por ahí, ora don viejo puerco, ya estamos aquí para disfrutar de semejante pendejada que usted transmite. ¿Y cuál es el número del WhatsApp, Chayo? Sí, don viejo puerco, el número de WhatsApp es 3326 335625. Y qué sabrosa se está poniendo esa chivita. Ya me la imagino agarrándola de los cuernitos como si fuera motocicleta. Wiwicho, no te vayas a agüitar. Tú, la programación de la rola de tu complacencia, pues fue muy difícil ajustarla a la programación, pero en el siguiente programa la vamos a zorrajar junto con tu mensaje de voz, así es que prepara la grabadora. Daniel, desde Saltillo, Coahuila, nos dice: ¡Hora, viejo puerco, pinche puntualidad te vale verga! Así es, me vale verga. Pero bueno, yo creo que si uno no es puntual, uno puede destantear a la muerte, porque la muerte es muy precisa y a lo mejor llega puntualmente y yo ni siquiera he llegado al punto de encuentro con la calaca, así es que puede ser una ventaja. Julio Rodríguez nos comenta: saludos, viejo puerco, ya nos estamos echando a perder el hígado. Ay, ese caballo percherón tiene un vergonón, chayo. Vamos a poner un mensaje de audio que nos mandan desde Torreón, Coahuila. Vamos a darle play. Porque estás en el rincón del pinche viejo puerco. Órale, mi chayo, compartanlo su acervo. Ándele, ingeniero, no se haga del rogar. Zorrájele el hocico pa' ponernos a pistear. ¡Grito de mariachi! A ese Antonio López de Lara, siempre fumando de la más poderosa. Un aplauso para Antonio López de Lara por tanto empeño, por tanta entrega. Y síganse acariciando la rata, síganse despelucando el ticús, queridos marranos. Y no se engañen a ustedes mismos. Hay gente que siempre dice que está bien ocupada y que tiene un verguero de pendientes, pero la verdad es que la mayoría son unos pinches huevones que nunca terminan lo que comienzan. Muchos marranos, las únicas veces que terminan algo en putiza es cuando cogen. Pero para acabarla de chingar, ya muchos tienen la verga guanga de tanto crico y terminan rápido y mal. Otra forma de engañarse uno mismo es midiéndose la verga, tomando los huevos como punto de partida para ganar 5 centímetros de longitud. No se engañen, queridos marranos. La verga se mide desde la punta hasta la pelvis. No mientan por convivir. O también, ¡ay, hijo de la chingada! ¡Fernando! ¡Fernando! Te dije que juntaras esos pinches zapotes podridos, chayo, porque los morros se resbalan a la verga y hacen un cagadero, güey. Ah, la verga, güey. También están las morras que se engañan a sí misma poniéndose relleno en los brasieres y en los calzones. No se engañen, queridas marranas. Ni modo que su vato le dé unos lamidones y unos chupadones en el relleno. Eso es un engaño tan vil como el de los hombres que se ponen un calcetín en el pantalón para que se les marque el bulto. Pero luego, cuando sacan su chicharroncito de carne, pues tiene el tamaño de un charalito salado. O los pendejos que pretenden engañar diciendo: tengo esposa, pero ya nos estamos separando. No mamen, ¿quién les va a creer esa pendejada? La Chayo y yo conocemos el caso de una morra que engañó a su novio diciéndole que estaba embarazada para que aflojara una lana, pero la morra no estaba embarazada, nomás estaba panzona y lombricienta. Yo la verdad no me las doy de puritano. Yo he engañado de formas muy viles y de formas retorcidas, pero me arrepiento de ello. Y es que para sostener un engaño hay que engañar mil veces, y si se cae un engaño, tarde o temprano se caen todos los demás. Y hay pendejos que engañan por deporte. No engañan una vez, ni dos, sino 3 veces. La primera por coraje, la segunda por capricho y la tercera por placer. Tal cual como lo dice esta rolongona compuesta por Candelario Macedo y que interpreta la guerrillera del bolero, mejor conocida como Paquita la del barrio, que nos deja caer este emblemático bolero con su particular estilo en tron y arremangado. ¿Cómo ve, ingeniero? ¿Se las zorrajamos en el mero hocico? ¡Zorrájeselas! Que me dejabas, yo que te esperaba, yo que tontamente siempre te era fiel. Desgraciadamente hoy fue diferente, me topé con alguien, creo que sin querer. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. La primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver. ¿Me estás oyendo, inútil? Que me quieres y que me perdonas, pero lo que tú hagas no me importa ya. Hoy me siento viva, me siento importante, y de lo que pase yo me encargaré. Tres veces te engañé, tres veces te engañé. La primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver. ¡Qué chingonería, queridos marranos! Recibimos el mensaje del Huihuicho que dice: no se agüite, don viejo puerco, si en esta ocasión no me pones a rolongona de los traileros. Como siempre estaremos al pendiente y agradezco la atención de avisarme en programa en vivo. Y eso que estás escuchando, Huihuicho, es que me estoy haciendo una puñetita trapera. Y así se escucha mi pito cuando le hago una puñetilla de bolsillo. También nos escribió Hugo nos comenta: buenas tardes, viejo puerco. Mándele un chingas a tu madre al puto contador del jale que nomás está viendo cómo chingar a los empleados. Salud. Chayo, por favor, manda a chingar a su madre al contador del jale de Hugo. Si es que... nuevamente, para que se les retumben las orejas. Chingue a su madre el pinche contador, cabrón. No mames, cabrón. De veras que hay veces que de tanto puto contador no se hace uno. No se hace uno, de veras. Que nomás están mamando ahí la borrega, haciéndose pendejos. Ah, pero para cobrar, qué buenos son. Víctor Vera nos manda un mensaje de voz. Que por cierto, Víctor Vera, esa canción anterior bien nos puntualizaban aquí, que es una canción dedicada para ti, la de tres veces te engañé. La primera por culero, la segunda por ojete, y la tercera algo del olor en las patas. Sobre todo de Héctor, que parece que es tu matacuás fiel. Vamos a poner el mensaje de audio de Víctor Vera, a ver qué chingados nos dice. Muy buenas lecciones de vida me está dando, viejo puerco, con todos esos consejos. Lástima que su musiquita no es de mi agrado. Un abrazo y hágale caso a la Chayo. Ella es la chingona para poner música. Usted no sabe nada de música. Fíjate que en eso estoy de acuerdo, en eso estoy de acuerdo. La Chayo siempre está al alba, la Chayo siempre está a la vanguardia. Ahorita estamos depositando tu comentario donde debe de ir, por cierto. Cintia nos dice, saludos mi viejo puerco, pues un chupadón en la ingle, Cintia. Y síganse enjabonando la rana, síganle metiendo el dedo a su hueco de la infancia. Y recuerde que si usted planea suicidarse, no se pase de verga, querido marrano, y antes de darse en su madre, pague sus servicios funerarios y sea un suicida responsable. Si se va a dar un balazo en la sien, póngale plástico a la pared y al piso para que no deje tanto cagadero. Además, antes de matarse, deje bastantes aromatizantes en la habitación y si se puede también algunos inciensos por si acaso tardan en encontrarlo y pues así el lugar no va a oler tanto a podrido. Y si no se piensa matar, querido marrano, pues mejor ni le mueva ni lo comente, porque es como prender el boiler y no meterse a bañar, como la gente que acostumbra a programar los cogidones con su pareja, pero nomás no cumple con sus compromisos sexuales. No lo haga, no antoje panocha ni antoje pito, porque si no cumple con la dosis de pito o panocha que prometió, puede reventarle la hiel a su pareja. Ya hablamos alguna vez de los huevos azules y de la panocha azul. De igual forma, si usted tiene la intención de coger, haga lo propio y rasúrese el mondongo, pásese la podadora por el culo, púlase la cabeza de mantecada, lávese la ingle, enjabónese el cuello, córtese las uñas de las patas y de las manos. Luego hay gente que le gusta chupar patas y qué desagradable si entre los dedos se encuentra un kilo de requesón, o qué desagradable si le chupan las manos y los dedos le saben a pura pinche sal. No chinguen, queridos marranos, limpieza ante todo, hay que estar limpios para poder hacer cosas sucias. Si a usted le gusta chupar patas, cumpla con sus fantasías. Así como habemos cabrones que nos gusta chupar culo y que se sienten en nuestras caras, hay personas que les gusta chupar pies y estar bajo un pie dándole unos lambidones. Y si estar bajo un pie le da placer, imagínese estar bajo dos pies, pues el doble de placer, así es. Ya me imagino cómo van a disfrutar su propio funeral los amantes de los pies, por el simple hecho de que los amantes de las patas, cuando se mueran, estarán nada más y nada menos que 6 pies abajo. ¡Ay, papaya, qué pinche placer! Tal cual como lo dice el maestro Ramón Ayala con esta composición de Gastón Castillo Garza y que interpretan los Bravos del Norte en la voz principal de Liceo Robles y que publicaran en el año del 81 en su disco Dos Monedas, definitivamente un clásico para necrosarse el hígado. ¿Cómo ve, ingeniero? ¿Le damos play? Pues zorrájeselas en el hocico. Si ya no me quieres, que te ganas con verme llorando, me arrancaste el alma en pedazos y ahora en sollozo me morir. Sabes bien que mi vida es tu vida, que la tienes prendida en tus brazos. No me hagas sufrir. No te vayas, mi amor, te lo ruego. Que te quiero, bien lo sabe Dios. preferible estar 6 pies abajo. Chingonería, queridos marranos, qué chingonería. Nomás, aquí el circo Ataide, justo enfrente del chiquero, hijo de la verga. ¿Y cuál es el número del WhatsApp, Chayo, para todos los marranos? Así es, don viejo puerco, el número es 3326-3356-25. Para que manden sus mentadas de madre. 3326-3356-25, para que lo anoten aquellos de la tercera edad que no pueden tan rápido utilizar la pluma. Y recuerden que también pueden comunicarse al chat de Radio Morir, donde en tiempo real están apareciendo las conversaciones, o bien en la página de Facebook del Rincón del Viejo Puerco. Y síganle achatando las esquinas a su ojo de cotorra. Sigan dilatando su risumidero de carne, queridos marranos. Otra vez se hizo un charco aquí y los putos moscos están... Jode y jode, Chayo, nos va a dar dengue. ¿Por qué siempre te empeñas en estar programando desde aquí donde huele a podrido, güey, pinche pantano a la verga, güey? Pues es que usted se le olvida traer la raqueta, don viejo puerco. ¿Cuál puta raqueta? Ni que fuéramos a jugar tenis a la verga, no mames. Y de preferencia, pues, hay que elegir las batallas, no sea imprudente y no se meta en lo que no le importa, querido marrano. Hay gente que es bien pinche chismosa y cada que hay un altercado en la cuadra es de las primeras que se asoma por la ventana a ver qué está pasando. Pero no solo es salir a ver el chisme, sino que también hay que tener habilidad para saber contar los mitotes. Ponga más atención a los chismes en los que se entromete, querido marrano, y tome nota de los detalles importantes. Y hay que ser chismoso, pero también prudente. No se acerque demasiado a los problemas. No vaya a ser que salga salpicado y termine embarrándose donde no quería. Como dice el dicho, el que con niños se acuesta amanece miado. Y desde aquí quiero mandar un saludo a mi compa Nepomuceno, de allá de Jesús María, que qué suerte tenía para terminar miado. Un día estábamos jugando a las escondidas y Nepu se escondió debajo de una camioneta, y otro compa y yo llegamos a la misma troca. No sabíamos que ahí estaba el Nepu escondido abajo, y pues la neta comenzamos a mear las llantas de la troca y Nepu salió debajo de la camioneta bien salpicado, haciendo gárgaras de miados, diciendo: "Ora, cabrones, no salpiquen". Qué suerte tenía ese güey para que lo miaran. Pero un hombre que no se haya miado alguna vez a sí mismo no es hombre, no es hombre. Que con esa música te entierren, Chayo. Por ejemplo, tú no lo sabes, Chayo, pero después de que uno se pone cachondo, hay como un coágulo de mecos en la uretra, y uno corre el riesgo cuando va a miar que salgan los chorros de miado como bicéfalos, que salgan 2 o 3 chorros de miado al mismo tiempo, y eso es muy difícil de controlar y de direccionar. En ocasiones uno mismo se mea el pantalón, y a lo mejor usted no lo sabe, querida marrana, pero los mingitorios de los baños de hombre son toda una experiencia. A veces hasta les ponen hielitos y rodajas de limón, y uno anda destrozando los hielos con los miados y recorriendo limones con el chorro. ¡Ah, qué bonito es miar! Nomás tenga cuidado de no salpicar, porque hay gente hasta que la han matado por miona. Tal cual como lo narra este corridazo de Julián Garza, que relata cómo arriba de un cerro mataron a un hombre, de esos que en la noche se salen a miar. Ellos alegaron pues que lo mataron en defensa propia, pues los iba a miar. ¡Ay, dolor! Ya hasta me está ardiendo la uretra. Esta rolongona tiene la participación especial del cómico Chichas en el intro del corrido, que definitivamente ya es un clásico de la cultura mexicana. El corrido del Mión a cargo de Luis y Julián Garza. ¿Cómo ve, ingeniero? ¿Se las zorrajamos en el mero hocico? ¡Zorrájeselas, ingeniero! ¡Epa! ¡Nos está salpicando! ¡Hazte para allá, güey! Perdóname, cuño. Es que me entripé de café de loya y salí a hacer de las aguas. Pues meando y rezando, porque te vas a morir. Está bueno, hombre. Nomás díganle a Julián Garza y a Paulino Darias que me compongan un corrido, que no sean gachos. Arriba de un cerro mataron a un hombre, de esos que en la noche se salen a miar. Arriba de un cerro mataron a un hombre, de esos que en la noche se salen a miar. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que por una miada lo iban a matar? ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que por una miada se lo iban a echar? Era ya muy tarde, las 10 de la noche, se oyeron tres tiros y un cuerpo cayó. Era ya muy tarde, las 10 de la noche, se oyeron tres tiros y un cuerpo cayó. Salimos a ver qué cosa pasó. Tres hombres corrieron, mataron al Mión. Salimos a ver qué cosa pasó. Tres hombres corrieron, mataron al Mión. Él nunca pensó que lo iban a matar. Él solo pensaba en salir a miar. Él nunca pensó que lo iban a matar. Él solo pensaba en salir a miar. La muerte encontró, la muerte encontró. Esa gente ingrata ni miar lo dejó. La muerte encontró, la muerte encontró. Esa gente ingrata ni miar lo dejó. Asesinos del Mión que mataron, ya los agarraron paseando por ahí. A los asesinos del Mión que mataron, ya los agarraron paseando por ahí. Ellos alegaron, pues que lo mataron, en defensa propia pues los iba a miar. Ellos alegaron, pues que lo mataron, propia pues los iba a miar. Esos tres chacales ya están en prisión, pagando su culpa por matar al Mión. Esos tres chacales ya están en prisión, pagando su culpa por matar al Mión. El juez sentenció, el juez sentenció 10 años de cárcel por esa traición. El juez sentenció, el juez sentenció 10 años de cárcel por matar al Mión. Fíjense que Robert de la Obrera se comunica precisamente desde la Obrera para decirnos: me imagino las patas de Paquita, la del barrio. ¡Ay, qué buena imaginación tienes para las puñetas, Robert! Cada quien sus vicios. Y Víctor Vera anda muy activo y nos vuelve a mandar un mensaje de voz. Vamos a ver qué nos tiene que decir Víctor desde el estado de putrefacción. Un saludo a mi compa Cristian Macías, que está escuchando el programa, es tu fan. Y pues él también me dio un buen consejo de vida. Él es el del video que te acabo de mandar. Anda, cabrón. Víctor Vera nos manda un video. Lo ponemos el audio del video, ingeniero. A ver, vamos a darle play al video del compita Cristian de Víctor. Ay, cabrón. Ven nomás. Ve nomás, hablando de miones, ve nomás, qué chorrote. Bueno, ahí realmente lo que está sucediendo es que una morra está bañando a su marido mientras está echadote en la hamaca. No mientas por convivir, Víctor, seguramente así te gustaría a ti que te metieran la manguera en todo tu cuerpo. Ay, cabrón, como nuestro caballo Percherón, que anda caliente y deseoso y fogoso, Víctor, para cuando se te ofrezca. Robert de la Obrera también se comunica al WhatsApp del viejo puerco y nos dice: salud, don Ruco viejo puerco, saludos a la Chayo, es sábado de ponerse bien pedote. Así lo es, ¿y cuál es el número del WhatsApp, Chayo? Así es, don viejo puerco, hay que ponerse bien pedote, es 3326-335625. Ya no le hagas a esa madre porque te está trabando el perico, Chayo. Síganse desvenando el chile ancho, queridos marranos. Sigan sacudiendo su guachinango de bolsillo. Y no fumen piedra, queridos marranos, porque cada vez están más paranoicos. Mejor inhalen toncho, le hace menos daño a sus pulmones. Cuídense, queridos marranos, no se inyecten fentanilo. Si quieren hablar como zombies, basta con reproducir un playlist de Bad Bunny y aprenderse sus canciones. No es necesario drogarse para comportarse como una persona con daño cerebral. No, un karaoke de Bad Bunny con eso tiene. Y si se la baja la armachín, está bien, querido marrano, es su verga y son sus mecos. Usted sabrá qué hacer, pero no se la ande jalando enfrente de sus hermanitos. No chingue, no sea puerco, no sea miserable. Ahora que si vive con sus padres, querido marrano, mínimo junte sus papeles con mecos, pues para que su jefa no ande levantando tanto espermatozoide muerto. Hágase cargo de sus propios residuos. Hay morros huevones y bolsones que nomás no valen verga. Y aparte de que sus jefas les lavan sus calzones caneleados, también sus jefas les recogen los papeles con mecos que dejan en el piso. Eso es de veras no valer madre, cabrón. Hay que ser útiles para darse a querer, queridos marranos. Alguien inútil, nadie lo extraña. Al contrario, un inútil, cuando se va, uno dice: hasta que nos libramos de su asquerosa presencia. Por eso, haga méritos para ser recordado. Al inútil, nadie lo quiere y todos lo olvidan. Tal cual como lo dice esta rolongona compuesta por el maestro José Alfredo Jiménez, y que en esta ocasión interpretan los Barón de Apodaca, originarios de Apodaca, Nuevo León. Y que, ay, cabrón, ve nada más cómo se está poniendo Filemón, güey. Y hay que conseguirle la burra que tanto le prometimos, porque se está acercando mucho a las chivitas y después nos van a salir chivas con pito. Decíamos que los varones de Apodaca, los Barón de Apodaca, Nuevo León, lanzaron este vergazazo musical en el año de 1980 para abrir el lado A de su álbum titulado Cuando Nadie Te Quiera, en la voz de Ubaldo Suárez, cuyos arreglos del teclado del maestro Salomón Guajardo nos invitan a lastimarnos el hígado con puro vino ranchero. ¿Le damos play, ingeniero? Zorrájeselas en el hocico. Quiera, cuando todos te olviden, volverás al camino donde yo me quedé. Volverás como todas, con el alma en pedazos, a buscar poquito de fe. Cuando ya de tu orgullo que tanto desprecias para hacerte llorar. Cuando nadie te quiera, cuando todos te olviden y el destino implacable quiera ver tu final, yo estaré en el camino donde tú me dejaste con los brazos abiertos. Como los güeyes de la gendarmería vienen a chingar hasta acá haciendo el servicio militar. Ojalá les toque bola negra a todos los cabrones. Sigan colándose el jocoque, queridos marranos. Sigan escurriéndose el cuajo. Y procuren no meterse objetos extraños en el culo que no hayan sido fabricados exclusivamente para eso. Hay una gran oferta de juguetes sexuales anales como para andar experimentando con frutas, verduras o carnes frías. Si no, pregúntenle a Víctor Vera. Él tiene un catálogo de juguetes anales muy amplio y se los puede vender como si fueran productos de Avon. Conozco la historia de un vato que fue al motel Ibiza con una morrita que conoció en el Américas, y el vato le dijo a la morra que le metiera un pepino por el culo, y la morra le metió el pepino, pero de tan fuerte que se lo metió se quedó la mitad del pepino adentro y se lo tuvieron que sacar con un desarmador, pero salió lleno de cagada y el vato se agüitó por la pestilencia y se puso a llorar rogándole que no le dijera nada a nadie. Como pueden ver, la morra no cumplió su palabra y el nombre de Víctor jamás lo voy a mencionar en esta historia. En Google usted puede encontrar la noticia de un anciano de 88 años que en Francia fue a dar a un hospital por andarse metiendo en el culo un misil de la Primera Guerra Mundial. Que no chinguen, cabrones, se lo tuvieron que sacar con intervención quirúrgica por el estómago. Eso fue lo que recomendó el equipo antibombas y el equipo de bomberos. ¡Qué mamada! Así es que esta bella historia nos enseña a no meternos pendejadas por el recto. ¿Usted qué cree que sea más seguro, querido marrano, querida marrana? ¿Meterse un pan baguette por el culo? ¿O un bolillo fleima? ¿O un virote salado? Definitivamente yo me inclino por meterme un virote salado por el culo, porque debe de tener más consistencia y más firmeza. ¿Y sabe usted qué sonido hace el culo cuando intenta meterle un palo de escoba? Pues el culo primero rechina y en los primeros intentos el culo hace un sonido así como giri, giri, giri, y cuando por fin se mete el palo de escoba suena algo así como un bom. En resumen, cuando uno se mete un palo de escoba en el trasero, el culo le hace giri, giri, bom, tal cual como lo dice esta rolongona de Benny Moré, el bárbaro del ritmo, quien también es conocido como el sonero mayor de Cuba. Esta rolongona fue escrita por Silvestre Méndez, que aquí interpreta magistralmente el bárbaro del ritmo, acompañado de la orquesta de Pérez Prado. Y por si a usted le queda duda sobre el significado de la palabra Jimboró que menciona la canción, Jimboró es un dios africano a quien se conoce como la deidad de la suerte, y Bembé Es una fiesta de danza y tambores. Así es que comience el bembé y alabemos al Jimboró con este giri giri bom. Le damos play, ingeniero. Zorrájeselas en el hocico. Giri giri bom. Que haya jurado tocar el tambor. Giri, giri, bom, giri, giri, bom, giri, giri, bom, hey, giri. Se toma guara y atrás de la comparsa se va echando un pi. Giri giri bom, giri giri bom, giri giri bom, giri giri bom, giri giri bom, giri giri bom, giri giri bom, giri giri bom, Jimboró. Puta madre, ya está dando la segunda de misa, Chayo. ¿Vamos a ir a verle las nalgas a las ministras que le acercan las cosas al padre o qué? Pues yo voy a ir con el monaguillo. No, yo sí me hago unas tres puñetas a salud de la doña que pone ahí la batea de babas para las hostias, la neta. Y este programa ha quedado apretadito, apretadito, como culito de 15 años. Se quedaron en el tintero muchas rolongonas. La rolongona del huihuicho, también una complacencia para Christoph Burks, también una complacencia para Daniel desde Saltillo. Hijo de su puta madre, ve nomás una presencia internacional. ¿Cómo está, Wise? Que a toda madre, queridos marranos. Y el futuro ya está aquí y el rincón del viejo puerco ya está más retraído que el prepucio de una mazacuata erecta. Y ha llegado el momento que todos esperábamos, el momento de la rolongona del Achayo. Y con esta canción nos vamos a despedir porque Víctor Vera en la escamocha tendrá invitados de lujo que ya están llegando y hay que dejar el chiquero limpio para que no huela a cagada. Así es que dile a este Fernando que vaya trayendo la pinche pala para juntar puños y puños de mierda. ¿Qué les vas a zorrajar hoy a los marranos, Chayo? Quíteme esas moscas, don viejo. Pues aquí bueno, pues hoy les traje, como dice el viejo puerco, una rolombona de la Sonora Matancera, esa agrupación que realmente se conformó bajo el liderazgo de Valentín Cane en 1924 en la ciudad de Matanzas, Cuba. Precisamente en la década de los 50, un viejo puerco, fue la llamada época de oro pues de la Sonora Matancera. Pero esta vez, don viejo, vamos a escuchar en la voz de Celia Cruz el yerberito moderno del compositor Néstor Mieres, quien él crea la historia de una vendedora que a viva voz ofrece sus productos botánicos milagrosos y que puede curar casi pues de inmediato. Vamos a escucharla, don Viejo Puerco. Claro que sí, que hay que decir que el yerbero moderno debe ser un güey que vende bolsitas de mota, a mí no me engañan. Antes de despedirnos, Chayo, y poner esa rolongona que has elegido con sabiduría, hay que recordar que el sábado 8 de abril, a partir de las 9 de la noche, hay un evento benéfico titulado Rock por la Esperanza en el bar La Ciudad, antes la Ciudad del Rock, como bien nos dijo el ingeniero José Luis. Y pues los boletos están a la venta directo en el bar, es Avenida Juárez 8896. Y tenemos aquí una petición muy especial de Hugo. Hugo se comunicó y nos dice: otra vez yo, pinche viejo puerco, quiero mandarle un saludo y un te quiero un putero a Vero, que a la que quiero un chingo. Pues Vero, Hugo está tras tus huesitos, da tu culito a torcer, es buen muchacho, un poco misántropo, pero eso no quiere decir que sea misógino, sino al contrario, es tierno con los gatitos y rufián con los maleantes. Te conviene. Y pues muchísimas gracias al ingeniero José Luis, gracias a la Chayo, gracias a los ángeles y serafines que conectan los hilos del Wi-Fi, y recuerden chuparla bien duro. Chuparla machín, chuparla siempre. Nos despedimos con el yerbo moderno. Y dele play, ingeniero. Zorrájeselas en el mero hocico. Se oye el rumor de un pregonar que dice así: el yerberito llegó. RadioMorir.com